Para que comencemos, empecemos en esta tarde de Shabbat, mis hermanos. Vamos a dar gracias. ¿Quién de mis hermanos que está ahorita aquí quiere hacer la oración para que comencemos? ¿Quién nos apoya? Chava Chalón a todos, ¿puedo hacer la oración? Sí, mi hermano. Bendito Padre Eterno, amado Padre, estamos aquí reunidos en este día de Shabbat, en tu misericordia, en que tú nos permitas por tu misericordia entrar a tu menujá. Te pedimos, te rogamos compasión por cada uno de los que está reunido acá, así también alrededor de la tierra, de todos los hermanos presentes, bendito Padre. Te lo pedimos a través de tu amado Cordero Kadosh, Yeshua HaMashiach. Bendito Padre, te pido por cada uno de mis hermanos presentes, prepara sus corazones en tierra buena para que puedan recibir tu simiente, que es tu palabra, para que pueda germinar en ellos y tenga fruto. Te lo pido por tu misericordia, Yeshua, Padre amado. Asimismo te pido por los enseñadores, por el enseñador que hablará tu palabra, que nos dará el alimento, nos proveerá de él. Te pido que no salga palabra de su boca ni de su propio corazón. Bendito Padre, te lo pido por tu misericordia, porque queremos vivir, no queremos morir. Ayúdanos a estar siempre presente en tu misericordia, en tu menujá. Ayúdanos, porque no podemos por nosotros mismos, Señor. Te pido por el enseñador, bendice su palabra. Bendice lo que Él vaya a hablar, que sea correspondiente a tu palabra, Padre Eterno. Ante todo, te pedimos misericordia y perdón por cada uno de nuestros pecados, por todas nuestras ofensas contra ti, Padre. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad, a andar por tu camino. Enséñanos a tus preceptos, tus mandamientos, tus ordenanzas, Padre. Ayúdanos a hacer la diferencia. Ayúdanos a que la palabra que lleguemos a tomar salte como fuente de vida. Asimismo, caminar con tu amado Rey, tu Cordero Kadosh, nuestro buen pastor, Mashiach Yeshua. Bendito Padre, te lo pido, te pido todo esto, te lo ruego, por tu misericordia, Yeshua. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, entonces comencemos. La semana pasada habíamos comentado acerca de lo que hemos estado viendo acerca de lo que es la piedra de tropiezo. Ciertamente para los judíos, piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Habíamos encontrado acerca de lo que han transmitido los profetas, de lo que ha mencionado la escritura. Y ciertamente esta enseñanza de la piedra de tropiezo la vamos a relacionar, pero eso lo vamos a ver mañana. La vamos a relacionar con la palabra la gracia. Entonces nos va a permitir esta enseñanza poder relacionar la gracia con lo que dice la escritura acerca de lo que es la piedra de tropiezo. Esta piedra de tropiezo o esta justificación que es por la fe en el Mesías, vamos a poder observar que realmente al pueblo ciertamente le es un tropezadero, sobre todo al pueblo de Israel le fue el Mashiach piedra de tropiezo, como lo veíamos el Shabbat pasado. Lo importante acerca de esto es que podremos considerar que realmente para el pueblo de Israel fue una piedra de tropiezo, una piedra la cual le propició este un tropiezo a la nación. Equivocadamente el pueblo no percibió, no entendió la palabra, porque no le buscaron al Poderoso, como hoy en día la mayor parte de los que enseñan a nivel mundial no hacen ese propósito de buscarlo, sino que se van tras el pensamiento humano. Se van a través de pensamientos o ideologías, de tal manera que la mayor parte de ellos no tienen este pensamiento de buscar al Padre. Por eso encontramos que la mayor parte de estas personas, sobre todo Israel, pudieron encontrar en Mashiach la piedra de tropiezo. A Mashiach le fue piedra de tropiezo, por eso decía él que bienaventurado el que no haya tropiezo en Mashiach. Para la mayor parte de estos que se han acercado de la manera incorrecta, no sujetándose a la enseñanza, no se han sujetado a la enseñanza, no han podido sujetarse a la enseñanza por la ignorancia que en ellos había y por la ignorancia que hay en el mundo entero por no buscar al Padre Eterno. Para la mayor parte de estos que han querido servir al Poderoso y que no se han podido someter a la disposición del Poderoso porque no pueden por la ignorancia que en ellos hay, ciertamente encontraremos en las cartas que realmente para el pueblo fue tropezadero. Fue tropezadero para aquellos que no encontraron o no entendieron la palabra. Por eso nosotros hoy en día encontramos que la escritura nos menciona que ciertamente para ellos es tropezadero. Hay que entender el por qué para ellos fue tropezadero. Y hoy en día para muchos es tropiezo, como lo veíamos la semana pasada en el libro de Romanos y en el libro de los Gálatas. Podemos relacionar directamente lo que dice la escritura acerca de lo que describe el libro de los Romanos. El libro de los Romanos podemos considerar que realmente cuando habla acerca de la enseñanza que el Poderoso trata de transmitir a un pueblo, no pudieron entenderlo, no pudieron entender aquella enseñanza, y hoy en día siguen sin entender la enseñanza. Para aquellos que hoy en día han querido buscar al Poderoso y someterse a aquella enseñanza del Poderoso, realmente no pueden someterse a ella porque sus errores o su falta de disponibilidad, su falta de amor hacia los demás, su falta de interés hacia el Poderoso, ha provocado que el pueblo caiga y que tenga este tipo de errores, y que siga teniendo errores. No pueden tener paz porque no han encontrado al Señor de paz. No pueden tener shalom porque no pueden comprenderlo. Por eso nosotros ahorita, considerando acerca de lo que describen los libros, podemos considerar acerca de por qué tropezaron en aquella piedra y por qué la justificación o el juicio, la justicia, perdón, en aquellas personas que buscan al Poderoso, aquella gracia que el Poderoso también menciona en los escritos. Podemos ver mañana en el transcurso del día cómo aquella gracia que vino a nuestras vidas, que vino a nosotros, nos va a mantener firme en lo que se conoce como firmes en la fe, en el Mesías. Entonces vamos a empezar a analizar lo que realmente el Poderoso quiere describir, lo que el Poderoso trata de describirnos en los libros, tener un poquito acerca de la paciencia, acerca de lo que son las enseñanzas del Poderoso a través de los profetas, teniendo en cuenta que realmente el poderoso nos trata de hacer ver o nos trata de hacer entender aquella enseñanza que nunca se entendió, y no se entendió porque realmente el pueblo, para el pueblo de Israel o para aquellos varones israelitas, no hicieron el propósito de entender por qué les piedra de tropiezo. Acerca de lo que estamos viendo mañana, veremos mañana si el Padre Eterno nos permite. Considerando esto, entonces veremos en la parte de la mañana por qué la nación de Israel o el pueblo judío no podía llegar a la justificación de la enseñanza, no podían encontrar la justificación que es por medio de la fe. Por eso los hijos de Israel no podían encontrar esta justificación. Para ello nosotros vamos a tener que estar mirando el por qué los hijos de Israel no podían entrar a la gracia y por qué la gracia era importante y por qué es importante esa gracia y por qué la justificación por medio de la fe, una de las enseñanzas que vemos en los libros de Romanos, en el libro de Gálatas, Hebreos, podemos encontrar que realmente, o en Efesios, podemos encontrar que la gracia no es como en el cristianismo se menciona. Una gracia a la cual podemos nosotros observar que la mayor parte de la gente crea esa gracia. Una gracia que ve muy insípida, una gracia que está por encima. Que realmente cuando meditamos en la gracia, realmente la gracia es algo que es un don que ha dado el Poderoso para que todos nosotros podamos allegarnos al conocimiento y a la salvación. De lo contrario, si no tenemos el concepto de lo que es la salvación, de por qué la gracia y por qué nosotros los gentiles, vamos a hacer el recuento mañana también acerca de cómo es que en Israel está permitido a los israelitas ser parte perdón, a los israelitas podían los gentiles pertenecer a este pueblo del poderoso, y cómo es que los israelitas tenían que dejar, o el pueblo judío puede permitir a los gentiles ser parte del judaísmo, como hoy en día lo vemos en muchas partes del mundo. Y podemos encontrar cómo es que los gentiles pueden ser parte del judaísmo. Y podemos encontrar que pueden ser parte del judaísmo, pero ellos nunca podrán, los creyentes que se hacen judíos de las naciones, no, o se hacen adeptos a este judaísmo, o sea, llegan a esta forma de enseñanza, no pueden ser justificados por la fe ni pueden entrar a la gracia, ya que la gracia tiene que ver con nuestra, con la enseñanza de nuestro amado Mashiach. Y por eso nosotros consideremos, o considerando esto, podemos entender que realmente el Poderoso nos va a invitar que por medio de esta gracia nos introduce a este conocimiento. Pero antes vamos a ver cómo es que realmente para el pueblo esta enseñanza o esta bendición de parte del Poderoso, no al no entenderla, no les benefició nada, sino que no les benefició nada, al contrario, es una maldición para el pueblo. Entonces, consideremos desde ahorita, para los que estamos desde este momento, podremos ver que realmente el pueblo de Israel no puede entrar a la gracia ni puede ser justificados por la fe, de tal manera que hoy en día los creyentes del judaísmo y los que se acercan a este judaísmo, los que entran por el mesianismo, no pueden entrar a esta gracia, y hay que entenderlo el porqué. Por eso voy a pedir a la mayor parte de ustedes que pongan mucha atención, para que cuando lleguemos al punto de la tarde, acerca de por qué es importante creer en Mashiach y poder entender que es realmente la gracia, nos va a permitir entender que fuimos que hemos entrado a la justificación gracias al Mashiach, y por esa justificación hemos alcanzado aquella gracia. Pero si aquellos que hemos conocido de esta gracia no perseveramos en la palabra, antes no somos oidores y hacedores de la palabra, sino que somos personas que nos estamos en contra de aquella palabra, entonces el Poderoso también no permitirá que seamos parte de este pueblo. Porque lo que debe de hacernos entender es que, ¿para qué vamos a creer en Mashiach si podemos seguir practicando lo que el judaísmo ha enseñado? ¿Para qué si nosotros no hemos entendido el concepto? Entonces estoy haciendo un recuento de lo que vamos a tratar de ver el día de mañana. Vamos a hablar de la gracia y de la justificación. Vamos a entender qué es la justificación y qué es la gracia, y por qué aquellos que han practicado el judaísmo no pueden entrar a esta justificación y pueden entrar a esta gracia. Ahorita voy a mencionar algunos pasajes que van relacionados con respecto a ello, y que viene relacionado acerca de lo que describe la Escritura en los pasajes que vemos, como en el caso de Romanos, acerca de que por qué fue un tropiezo para la casa de Israel. Entonces voy a invitar a mis hermanos que empecemos a hacer lecturas y que pongamos atención acerca de los pasajes que vamos a ver a continuación. Invito entonces a mis hermanos que abramos el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 25, por favor. Pues ya que la sabiduría de Elohim, el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, el Mesías poder de Elohim y sabiduría de Elohim, porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Por eso encontramos acerca de que es un tropezadero, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar por qué es un tropezadero para Israel, ¿por qué no fue algo positivo? Fue tropezadero porque ellos no alcanzaron a entender el propósito del Mashiach. Por eso describe, porque a los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero a nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Y por qué menciona Saulo que es para los judíos un tropezadero? Es tropezadero porque no alcanzan a entender o no alcanzan a percibir que el Mesías vino a mostrar su enseñanza, vino a transmitir una palabra, y que ciertamente para el pueblo no podían aceptar aquella forma de doctrina, aquella enseñanza, porque era adversa a la forma de pensar. Es como hoy en día, si platicamos con un mesiánico, con un judío, esta doctrina, en estos mismos tiempos, no aceptarían la doctrina. Y cuando a un judío, a un cristiano, se le enseña esta palabra, tampoco la acepta. Algunos que realmente buscan al Poderoso, es aquellos que llegan a alcanzar este conocimiento. Pero ciertamente describe, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, pero a los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y así como para los gentiles es una locura y para los judíos es un tropezadero, entonces describe, más para los llamados, así judíos como griegos, el Mesías, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Por tanto, entonces, cualquiera que pueda encontrar la justificación y la gracia necesita forzosamente saber lo que es ser sabiduría de Elohim y poder de Elohim. Este poder y esa sabiduría de Elohim nos va a invitar o nos va a enseñar que podemos ser justificados por medio de la fe. Si nosotros nos justificamos es por medio de la fe. Pero para que yo haya la justificación, tengo que entender qué es la fe. Recordando acerca de lo que es Israel. El pueblo de Israel no puede ser justificado por la fe porque no entendieron lo que era la fe. Así de simple y de sencillo es este tema. Y me refiero acerca de este tema porque para muchos de nosotros a lo mejor la fe es muy entendible, pero para otros no. No importa la sabiduría, porque el pueblo judío tenía esa sabiduría, pero no entendían el poder y la sabiduría de Elohim, que eso es lo que encontramos en este pasaje de primera, el libro de Corintios, capítulo 1, verso 23. Para nosotros dice poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Primera carta a los Corintios, su capítulo 2, versículo 4 en adelante, nos describe que esta sabiduría es muy diferente a la sabiduría humana. Ya que yo entiendo que muchos de los que hoy en día estamos aquí reunidos, así como en el mundo global, encontramos a gente muy sabia, gente muy entendida, gente con gran entendimiento. Pero esta gente no quiere decir porque es entendida y sabia puede encontrar los conocimientos de parte del Poderoso, ya que los príncipes de Israel no lo encontraron, tampoco lo encontrarán así aquellas personas que piensan que por su sabiduría podrán alcanzar el conocimiento del Padre. Para eso invitamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 9, que es lo que hemos platicado muchas veces. Esta es la sabiduría de Elohim. Pero nosotros hablamos de sabiduría, sea de Elohim o sea de los hombres, es sabiduría. Pero si nosotros no aprendemos a diferenciar en dónde está la sabiduría, entonces cometemos el error. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4 hasta el verso 9, por favor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Entonces aquí es lo que encontramos acerca de la carta a los Corintios. Ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No estamos en contra de que la gente sea sabia y entendida, porque la gente tiene una sabiduría. Pero cuando yo me pongo a platicar con un griego o que sabe filosofía griega, la sabiduría es muy grande, el entendimiento es muy grande. Pero no estamos hablando de sabiduría humana o ya sea de griega o filosofía por parte de Roma o ya sea por los hebreos. Estamos hablando de que hay una sabiduría. Dice que nosotros, como dice Saulo, ni mi palabra ni predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no sea fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Elohim. Y es ahí lo que describe la primera carta a los Corintios, que está en el poder de Elohim. Pero cuando nosotros mezclamos y pensamos que nuestra sabiduría es mucho más grande que la de Elohim, no lo pensamos, no lo decimos. Simplemente lo pasamos por alto. Simplemente no nos importa si la sabiduría es más grande o no es tan grande. Simplemente no lo pensamos. Simplemente no lo comprendemos. Que es ahí lo que estamos tratando de entender. Porque la sabiduría de parte del Poderoso es una sabiduría que también tiene que ver con palabras y letras. Pero cuando algunos no la entienden, confunden la enseñanza y tuercen la doctrina. Por eso nosotros vemos que dice, y ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Entonces nosotros demostramos lo que creemos, pero por medio del el Espíritu. El Espíritu es lo que encontramos en los libros, que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Verso 5, para que vuestra fe, ese es el punto de nosotros, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. La fe es la que nos da justificación, es la que nos da la justicia. Pero entonces la fe es importante porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Entonces nuestro pensamiento no es el que debe de ser pesado acá, sino lo que realmente la Escritura dice. Y para esto, para poner un ejemplo, describo acerca de las ideas de los hombres. Y esto es muy entendible que alguien se pueda agarrar de esto para criticar lo que voy a decir, o se pueda tomar de una manera equivocada. Hay gente que describe acerca de que es malo beber vino. Hay gente que describe que la música es mala, que no se debe de escuchar. Y hay gente que describe que la mujer no debe usar pantalón. Algunos describen que es pecado el que una persona mire a una mujer por voltearla a ver en un momento, porque la Escritura dice que es que eso es pecado. Y eso es lo que entendemos nosotros como hombres, acerca de como humanos. Nosotros como humanos tendemos a pensar, a creer lo que pensamos, a creer lo que, afirmar lo que creemos, pero no lo establecemos en sabiduría, ni entendimiento, ni en comprensión. Por eso nosotros hoy en día, cuando empezamos a analizar la Escritura, tenemos que empezar a comprender, a entender que la sabiduría del Poderoso no tiene nada que ver con la sabiduría de los hombres. Entonces él dice que para que vuestra fe no esté fundada, nosotros tenemos un fundamento en los apóstoles y profetas. Por eso dice, vuestra fe no esté fundada. Invito a que alguien pegue el versículo de Efesios 2, verso 20, nada más. Es ahí donde nosotros tenemos nuestro fundamento. Nuestro fundamento está en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Entonces, esa es la donde fundamos nuestra sabiduría. No en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Por eso Efesios dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Moisés era profeta. Todos ellos eran los profetas, por eso describe, edificado sobre el fundamento de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Entonces eso es lo que entendemos acerca de que eso es lo que tenemos que fundamentar, con el conocimiento. Por eso cuando el Mesías llegó a Israel, describe el verso 7 de la primera carta a los Corintios 2, dice, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio. Ese es el punto, que hay un misterio. Y la gracia es un misterio. Por eso cuando nosotros empezamos a entender la Escritura, buscamos acerca de esa Escritura, y lo único que nosotros entendemos es que tenemos que aprender acerca de ese misterio que está en la Escritura, ese misterio que está detrás de los versos. Y nosotros necesitamos aprender ese misterio. Si no mal recuerdo, es Efesios capítulo 1, es el versículo 9. pero vamos a leer un poquito antes para que veamos que está hablando acerca de la gracia. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 9, porque de aquí se va a desprender parte de la enseñanza el día de mañana. Mi hermano Eliezer, ¿puedes llamar a Sebastián, por favor, mi hermano? Vuélvanlo a pegar, por favor, o bueno, no sé, yo no lo alcancé a añadir, no lo tengo ahorita. Pero bueno, ahí lo pego, mi hermano Eliezer, por favor. Díganle que acepte a los... Ah, no, pero yo creo que lo tengo como... Bueno, sigo adelante. Por favor, encárguense de que entre nuestro hermano Sebastián. Sigamos entonces adelante. Efesios capítulo 1, verso 1 hasta el verso 9, será parte de la enseñanza que podremos observar los que nos reunamos. Entonces el propósito de esta gracia es entender ese misterio, ya que los príncipes de Israel no lo alcanzaron a entender, no alcanzaron a percibir por qué era un misterio. Ese misterio que nosotros tratamos de entender y comprender es el misterio que tratamos de explicarle a nuestros hermanos cuando nos reunimos en Shabbat, ya que el pueblo de Israel no lo entendió. Entonces sigamos leyendo Efesios 1, del verso 1 hasta el verso 9. Pablo, apóstol de Yeshua Mashiach, por la voluntad de Elohim, a los santos y fieles del Mesías Yeshua que está en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua Mashiach. Bendito sea el Elohim y Padre nuestro Señor Yeshua Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua Mashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos que esta gracia que está mencionando Efesios, en el verso 9 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál misterio? ¿Dónde está ese misterio? Pues es lo que tratamos de explicar cuando nos reunimos en los Shabbat. Ciertamente para Israel y para el pueblo judío es un tropezadero, porque no buscaron la sabiduría de Elohim, buscaron su propio entendimiento, como hoy en día lo hacen los falsos profetas a nivel mundial, que realmente no perciben o no comprenden, porque no escudriñan las escrituras, están pensando de sí mismos. Por eso dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que se había propuesto en sí mismo? Efesios 1 nos dice, Pablo, apóstol de Yeshua, por la voluntad de Elohim, quiere decir que no fue por su propia voluntad, quiere decir que no vino porque se le pegó la gana y dijo, mi sabiduría es tanta que voy a empezar a enseñar a los hermanos, sino porque el Poderoso así lo ha decidido, que sea por su voluntad, a los santos y fieles en Mashiach Yeshua que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, que Elohim nuestro Padre y el Señor Yeshua el Mesías, bendito sea Elohim Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, y nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales, en Mashiach. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo, y por eso dice que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El problema es de que la gente no entiende que debe mantenerse uno santo y sin mancha. Pero resulta que esto es un problema, porque el pueblo es santo, porque el pueblo de Israel es santo, porque está registrado, porque son un pueblo santo y único entre todos los pueblos de la tierra. Y está porque lo dice el libro de Deuteronomio, y el pueblo entiende que es el pueblo santo, y él entiende que es un pueblo que se mantiene sin mancha. Pero la historia de los profetas nos cuentan algo muy diferente de Israel. Nos cuentan su negatividad, nos cuentan su molestia, nos cuentan su enojo, nos muestran su hipocresía, hablando de amor, hablando de cariño, hablando de que realmente somos el pueblo del poderoso y que hablamos de un cariño y de un amor entre los hermanos, cuando no es verdad. Porque los falsos profetas eso hicieron en el tiempo antiguo, porque no disciernen las cosas del Padre, cuando debería de entender cuál es el propósito de ser santo, porque el Mesías dijo, sé santos como yo soy santo, y nos dijo, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Entonces Él nos describe acerca de esto, que Él nos llama para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es de Él, porque sin Él no entraríamos en la justificación, ya que la gracia, por su sangre, por su muerte, nos introduce al conocimiento, porque acordémonos, que es lo que estoy describiendo. Israel no entendió. A nosotros nos hace entender, para que nosotros entendamos la fe, esa fe en el misterio nos permite entrar a un conocimiento que está en misterio. Ese misterio es que no sabe la mayor parte que la gracia viene desde los tiempos de Abraham. Abraham fue justificado por la fe y halló que fue justificado por esa fe, de tal manera que la gracia pasa a todos los hombres porque practican esa justificación de la fe. La fe es la que mantiene firme el pensamiento de los hombres, buscando la forma de encontrar el sagrado delante del Padre. Por eso el versículo dice, para la alabanza de su gloria, Efesios 1:6, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Yeshua, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. No hay otra forma de tener redención, no hay otra forma de tener salvación, sino por medio del Mesías, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Ahí está el punto, que esa es la gracia. Si el Mashiach no hubiese cumplido lo que Abraham se le dijo, Abraham, serás padre de multitudes de naciones. Y le dijo, este es mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, y la simiente es el Mesías. Y describe Hebreos que si el Mesías no muere, entonces no sirve esta promesa. No hay forma de que entremos a los pactos y las promesas. Porque Efesios capítulo 2 nos está mostrando que para que seamos de ese pueblo entendido, tenemos que escudriñar las Escrituras. Por eso encontrábamos en los libros que el poder de Dios se encuentra en las Escrituras, y de acuerdo al Espíritu de su santidad, nos muestra por medio de los profetas y apóstoles, y el Mesías, siendo la principal piedra, nos muestra en el camino que tenemos que recorrer. Pero para aquellos que son flojos, por ponerlo de esta manera, que son flojos, que son gente que son inconstantes, que no buscan el provecho de la palabra y las enseñanzas de todos los profetas, no podrán entrar a esta gracia. Para poder entrar a esta gracia necesitamos forzosamente ser entendidos en aquella palabra que se está transmitiendo, ya que cómo podríamos decir que Yeshua el Mesías es el Mesías, pudo haber sido otro que se proclamó como el Mesías. Y podríamos entender que si no sabemos quién es aquel que vendría a darnos esta enseñanza, para darnos a conocer esta sabiduría que había estado oculta, entonces nosotros este misterio no podría salvarnos. Este misterio no puede ayudarnos porque no hemos sido oidores de esta fe, ya que la fe viene por el oír la palabra del Poderoso. ¿Y dónde está su palabra del Poderoso? Desde los libros de Bereshit hasta el libro de Apocalipsis, ahí viene toda la multitud de la enseñanza, la cual nosotros nos preparamos, Shabbat con Shabbat, poniendo atención, escudriñando la palabra, meditando en ella para poder alcanzar las promesas de la vida. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, podemos considerar que realmente hemos alcanzado las promesas de la vida eterna, cuando nosotros hemos entendido este propósito de su palabra, ¿Para quién le fue un tropiezo? Para la casa de Israel. ¿Y por qué la casa de Israel halló este tropiezo? El tropiezo, porque no fueron entendidos en el conocimiento, porque no quisieron escuchar a aquel que era dada esta gracia, porque no quisieron escuchar al que tenía las promesas, aquel que tenía los pactos y las promesas. Pero por eso nosotros nos estamos afianzando de lo que dice Efesios. Verso 1 de Efesios 6, capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Porque esa es una gracia de él, que el Padre dio para que él nos introdujese a la justificación que es por medio de la fe, que hizo sobreabundar para nosotros a toda sabiduría e inteligencia. Por tanto, si alguno de los que estamos acá, no procuramos entrar a esta gracia del capítulo de Efesios 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, e hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dando a conocer el misterio lamentablemente que no es descifrado por cristianos, o que no es descifrado porque ellos saben que por gracia sois salvos por medio de la fe, y por eso hablan de la gracia, porque somos salvos por la fe. Pero las personas que no entienden el concepto acerca de que el pueblo de Israel, como lo hablábamos el Shabbat pasado, más de 600,000 varones salieron de la tierra de Egipto y 600,000 varones murieron en el desierto. Solamente 2 entraron a la tierra de Canaán, poníamos los ejemplos. Entonces nosotros, con respecto a lo que Efesios está decretando, está mencionando que hay que aprender ese misterio. Pero para aquellas personas que no están procurando el mantenerse en el conocimiento y que no están buscando el propósito de esta sabiduría, será de tropiezo. Ya que una de las cosas por las cuales se tropieza en el Mesías es por no ser constantes en el conocimiento. Eso no le pasa a algunos, le pasa a todos. Por eso invitamos a todos los que nos reunimos que seamos entendidos en Mashiach, que tengamos amor hacia el Padre, porque ese es el mandamiento, que lo amemos con todo nuestro entendimiento, que lo amemos con toda sabiduría. Entonces a nosotros se nos está invitando a que entendamos esto. Por eso, de acuerdo a lo que describe Efesios, nos está invitando que seamos entendidos por medio de esta sangre que derramó nuestro Mashiach. Mañana lo explicaremos con el lujo de detalle acerca de las cosas que está marcando en los profetas. Y quiere que todos nosotros seamos entendidos en este concepto, para que podamos alcanzar la salvación por medio de Yeshua, el Mesías, ya que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe, si nosotros no la entendemos, entonces no podremos ser salvos por esa fe. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, tenemos que aprender esa fe para poder conocer los misterios que están ocultos. Pregunto a todos mis hermanos, hasta ahorita me estoy dando a entender acerca de por qué tropieza la gente en Israel y por qué tropezó en el tiempo antiguo y por qué ahora una multitud de gente a nivel mundial sigue tropezando en este concepto. Vamos a seguir viendo este tema. Pero pregunto a mis hermanos, ¿me estoy dando a entender? Pregunto a todos mis hermanos. Por eso nosotros hoy en día, que somos creyentes en el Mashiach, podemos considerar que la primera carta a los Corintios nos está señalando un saber. Por eso dice que es un tropezadero para ellos, porque tropiezan en la palabra. ¿Y por qué tropiezan en la palabra? Porque no quieren obedecer a la palabra del Poderoso, porque no quieren ser entendidos en esa palabra. Pero lo habían decretado los profetas, que iban a tropezar. Iban a tropezar por cuanto no quisieron escuchar las palabras de la sabiduría del Poderoso. Por eso ahorita el propósito de nosotros es escudriñar este propósito de la enseñanza, para que entendamos cuál es el propósito de la enseñanza. Voy a invitar entonces a mis hermanos a que sigamos leyendo nuevamente la primera carta a los Corintios. Voy a invitar a que leamos primera carta a los Corintios, capítulo 2, nos quedamos en el versículo 4 al verso 9. volvemos a leer el punto, es por medio de la fe, una sabiduría que no es humana. Lamentablemente, muchos de nosotros no hacemos diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Elohim, y para muchos de nosotros es tropiezo, y es tropiezo porque no meditamos en lo que tratamos de aprender del Poderoso, no de acuerdo a los hombres, sino según Elohim. Leamos nuevamente el capítulo, por favor. Palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Entonces nosotros tenemos como una principal piedra del ángulo al Mashiach, tenemos a los apóstoles y profetas, y entendiendo el concepto de lo que trataron de transmitir aquellos antiguos, cosa que Israel en el tiempo antiguo no lo entendió, y que posteriormente llegan los apóstoles y los profetas y el Mashiach, y empiezan a transmitir lo que los profetas ya habían anunciado, lo que ellos ya habían dicho, entonces nosotros encontramos a todos aquellos que habían enseñado aquella palabra, y que habían transmitido aquella palabra, no quisieron creer en él, porque tenían una sabiduría humana. La mayor parte de nosotros a nivel mundial no hacemos diferencia de esa sabiduría humana y la que es la sabiduría del Padre. Para que nosotros, como describe la Escritura, es una demostración de Elohim por medio del Espíritu, por medio de su palabra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es demostrarlo con el Espíritu, como lo leíamos en Efesios, o como lo leemos aquí en Corintios capítulo 2, verso 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y por eso la carta nos está describiendo que es con la demostración. Si yo voy a demostrar algo a Mireya, o le voy a demostrar algo a Nieves, o tengo que demostrárselo a alguien, es con las Escrituras. Porque es piedra de tropiezo, describe la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1. Porque es para ellos tropezadero, porque lo dijeron los profetas, porque no quisieron oír aquella enseñanza que era por medio de palabras, como describe el profeta Isaías. Isaías describía en palabras de tartamudo, y en extraña lengua le hablaré a este pueblo, y ni así me oirán, dice el Señor. Y así lo describe en la carta de Corintios, también en Saulo, en su capítulo 14, cuando cita lo mismo que Isaías citó, que el pueblo no quiso escuchar aquella forma de enseñanza. Y no nada más es por las parábolas, sino por la multiforme sabiduría del Poderoso. Esa sabiduría del Poderoso no la alcanzaron a percibir. Por eso nosotros entendemos que los príncipes de Israel no pudieron entenderlo. Para ellos les fue un tropiezo, porque no quisieron escuchar la palabra que estaba registrada en los profetas. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y si nosotros encontramos en Efesios que la gracia es un misterio, y que hay un misterio en la gracia, ¿y a mí qué me importa, diría alguno, si hay un misterio yo o no? Yo sé que por gracia soy salvo por medio de la fe, y resulta que redujo toda la enseñanza que están en los libros para decir delante de una persona unas cuantas palabras y se terminó todo el discurso. Yo soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y se terminó el discurso. No hay forma de debatir, de platicar, de indagar en los libros. Simplemente se quedó en una charla. Se quedó en un comentario que hizo y ¡pum! Le dio fin y punto final a la Escritura. No puede ser posible que alguien que supuestamente es entendido en la palabra defina las Escrituras con un verso. Pero así está el mundo. Así está el mundo. Que creen que la salvación es así de sencilla y así de fácil. Para los que hemos creído por medio del poder de Elohim y por medio de esta demostración del Espíritu, Podemos comprender que la sabiduría es de Elohim y no es de los hombres, porque lo hacemos con la demostración del Espíritu, como los profetas lo dijeron en el profeta Isaías, que iba a poner una piedra de ángulo, una piedra de tropiezo, piedra para los hijos de Israel y para el pueblo judío, y el que tropieza en ella no se levantará en la vida, porque los profetas nos lo han descrito así, de esta manera. Por eso nosotros vamos a meditar en ello y veremos que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son los que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Y si ustedes le aman al Mashiach, tienen que esforzarse por medio de la fe para ser justificados por esas obras que van a hacer, porque no nada más es de oír, sino de poner por obra. Entonces vayamos a lo que dice, para poder demostrar esta enseñanza, como dice Primera Carta a los Corintios 2:4, que ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu, para demostrar que el pueblo iba a ser tropiezo, iba a hallar tropiezo en el Mashiach, tenemos que ir a los profetas. Isaías capítulo 28, versículo 11, hasta el versículo 16. Isaías 28:11, Alfonso. Sí, del 11 hasta el versículo 6. Es que lo brinqué el verso y se me olvidó. Bueno, gracias. Porque en la lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Yohebajei, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Yohebajei. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, yo que bajé y el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Si el pueblo hubiese escuchado al profeta Isaías y hubiera entendido lo que nosotros hoy en día entendemos, eso quiere decir que la misma figura, la misma imagen del mismo pueblo de Israel, que tenía la misma idea de poder salvar la vida, la tenemos nosotros hoy en día. Quiere decir que si aquellos no lo entendieron fue por la negligencia de no buscar. Y así fue en el tiempo antiguo y sigue pasando hoy en día, porque a nivel mundial la gente no entiende el concepto de este lenguaje, no entiende el concepto de este hablar. Por eso el Mesías toma al profeta Isaías en el año 700 antes del Mesías y empieza a anunciarle al pueblo de Israel, porque en una lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales dijo: este es el reposo, da reposo al cansado. Hablamos acerca de la menujá y hablamos acerca de la noaj. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y si así no quiso oír el pueblo antiguo, de esa misma manera en el tiempo del Mashiach no quiso oír. Por eso les pone a esta piedra de tropiezo, y esta piedra de tropiezo no nada más es para ellos, para los príncipes de la casa de Israel, porque ha puesto una piedra en Sion. Sion es la ciudad del Santo Rey, porque no nos hemos acercado al monte que humeaba, como describe Hebreos, ni al monte que se podía palpar, en el cual dice que la escritura que Moisés temblaba y decía: estoy temblando y tenía miedo, sino que hemos acercado a Sion, a la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado en el conocimiento y en la sabiduría de Elohim, no de los hombres, sino del Poderoso. Por eso describe él, la palabra pues, que ellos no quisieron escuchar, la palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Vayan y caigan de espaldas. y sean quebrantados. ¿Por qué tenían que ser quebrantados? Porque no quisieron escuchar la palabra, enlazados y presos. ¿Y por qué iban a ser presos? Porque estaban en esclavitud. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo, que esta es Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el sepulcro, con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, en el verdadero monte, en donde se guardan sus mandamientos. Porque, como dice el Salmo, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en ese lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. No quiere decir que todos los que estamos acá vamos a llegar a ese monte, sino aquellos que realmente están ejerciendo la sabiduría del poder y demostración del Espíritu, manifestando las obras de la enseñanza, meditando en ellas, como describe esta enseñanza, podremos subir a este monte santo. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y encontramos que esta piedra que es probada, angular y preciosa, de cimiento estable, hay que aprender a creer en ella. Por eso nos dice que su mandamiento y su enseñanza será mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Y eso cómo es? En el Génesis dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Isaías 66, verso 1 dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Yeshua dice en Mateo, capítulo 6, verso 12: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 15 y 16, dice que nosotros somos esa casa de Elohim viviente, que Él es ahí donde mora, en los cielos y en la tierra. Hechos, capítulo 7, verso 43, el Señor no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y resulta que el templo del Elohim viviente, de acuerdo al Salmo 11, verso 4, ya sea Habacuc 2, capítulo 20, 22, y así sea primera carta a los Corintios 3, 16, nos está dando la demostración de que es mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y buscando de esa manera, encontramos lo que está oculto en los versículos de la palabra. Y hemos encontrado las cosas que dice: en extraña lengua y en lengua de tartamudos hablará este pueblo, y ni así lo oirán, dice el Señor. Y no quieren escuchar porque no quieren oír la palabra de verdad, la justicia que es por medio de la fe. Por eso es que el pueblo tropieza, porque es un pueblo flojo, es un pueblo incrédulo, es un pueblo que es inconstante, es un pueblo que no tiene amor por el Padre. Por eso carta a los Corintios, que leíamos hace rato, dice, en su capítulo 2, versículo 9, nos decía de esta manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, encontramos que está esta piedra de tropiezo. Por eso dice la Escritura en el libro de Mateo y en el libro de Lucas: bienaventurado es todo aquel que no haya tropiezo en el Mashiach. ¿Y quiénes son los que tropiezan en esa piedra? Pues todos aquellos que realmente no han buscado esa enseñanza que el Poderoso ha querido transmitirnos. Porque es una piedra de tropiezo. Es una piedra de tropiezos para aquellos que tienen una sabiduría humana. ¿En dónde nos damos cuenta que esta sabiduría es humana? En donde hay pleito, donde hay contienda, donde hay disensiones, donde hay herejías, donde hay toda esta negatividad. donde está todo esto, ahí está la piedra de tropiezo. Es una piedra de tropiezo para aquellos que tropiezan en la palabra. Por eso Mashiach decía, bienaventurado. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mateo capítulo 11, verso 6, lo veíamos la semana pasada. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en Mashiach. Pero la gente no se da cuenta. La gente no percibe dónde está el tropiezo. Pensamos que andamos rectamente con el Padre y pensamos que somos inmunes ante el poder del Poderoso, porque nos consideramos hijos del Poderoso, porque pensamos que somos más entendidos que el mismo Poderoso, porque inventando doctrinas, inventando enseñanzas que no son de Elohim, pensamos que somos más entendidos que Él, y pensamos que esa es la manera de regir y gobernar a un pueblo. Lo que no saben, lo que no entienden, es que esto se paga con la muerte. Lamentablemente para algunos esto no es tan gravoso, pero como dice la Escritura, ellos están tropezando porque no escudriñan las Escrituras. Primera carta de Pedro, capítulo 2, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, hasta el verso 8. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y eso es lo que describe el profeta Isaías. Por eso encontramos al profeta Isaías que cita acerca de Israel. Es una piedra preciosa, una piedra del ángulo. Por lo cual también te contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 28. La piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyé en él, no se apresure, dice Isaías. No será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que todavía enseñan doctrina humana. ¿Quiénes son los que creen? Los que andan en pleito y contienda. ¿Quiénes son los que creen? La pregunta sería entonces a mis hermanos, ¿quiénes son los que creen? ¿Los que tienen sabiduría o los que practican con sus obras las cosas que nos pide? ¿Andar en amor? ¿Quiénes son los que creen? Pregunto a mis hermanos que estamos aquí. ¿Quiénes son los que creen? ¿Los que tienen conocimiento o los que practican las obras de la fe? Pero eso no se da cuenta la gente que es contradictoria. De eso no se da cuenta. Simplemente ellos piensan que están bien. No se dan cuenta, no perciben. Dense cuenta, hermanos, perciban. ¿Dónde está entonces lo que hemos aprendido? ¿De qué se trata la Torá? ¿De qué se trata la instrucción? ¿No de cambiar? ¿No de ser mejores personas? Evitando los pleitos y las contiendas, las disensiones, las herejías, las borracheras, las fornicaciones, las inmundicias. ¿No a eso nos ha invitado el Poderoso? La pregunta es, ¿no a eso nos está invitando el Poderoso? Algunos piensan que ¿por qué no me gusta pelear? Porque soy cobarde. Algunos piensan que soy cobarde y por eso no peleo, y por eso no contiendo. Creo que muchas veces se los he dicho acá, en mi tiempo cuando no entendía las cosas, me gustaba pelear las enseñanzas de la Escritura, y me gustaba avergonzar a la gente, y pensaba que yo era un siervo del Poderoso, pero no me daba cuenta que era más que uno de tantos que están en el mundo, y que no había entendido, una persona soberbia, una persona iracunda, una persona deseadora del mal. No puede ser posible que una persona así esté en el agrado del Poderoso. No podemos decir entonces, Ah, entonces el hermano Alfonso es este, porque es enojón y es así, o a lo mejor es muy estricto, es este, está en contra del poderoso, o porque vamos a suponer que yo tengo que hablar entonces al pueblo y decirle, Shalom, mi hermana Mireya, que el poderoso te bendiga, te guarde, que el poderoso te cuide, y yo hablar bien tranquilo, bien amoroso, y decirles que la paz del poderoso sea con ustedes, y empiezo ahorita a contar una historia, y empiezo a decir, el poderoso me ha mostrado el amor, el cariño, que debo de mostrar a mis hermanos, aquí se llenaría de gente, se llenaría de gente porque la gente le gusta que le digan, qué hermosa eres de espíritu, mi hermana. Que el poderoso te siga bendiciendo, que te siga dando bendiciones, y le digo a mi hermano José Alejandro, el poderoso te bendiga, qué grande es el poderoso con nosotros, que nos permite ser parte de su pueblo, y voy a empezar a hablar de esta manera para demostrar la fe de Yeshua al Mesías, voy a demostrar de esa manera, o voy a imponer lo que conozco y lo que hemos aprendido de una manera enseñando con la doctrina del Espíritu, demostrando con el Espíritu las cosas que están escritas en la palabra. Aprendamos, y por eso yo entiendo que no somos muchos aquí. Aprendo y entiendo. ¿Dónde se conocieron? En tu casa. Y he entendido y he aprendido que muchos de los que estamos aquí, de los pocos que seamos o muchos de los que estemos acá, es un grupo que se está esforzando por entender, por comprender, por hacer diferencia. Está viendo, sí, cierto lo que está diciendo la carta a los Corintios y Efesios y el profeta Isaías y Pedro y lo que está describiendo Mateo, concuerda con todo lo que dicen los profetas. Creo que mañana quiero reunirme y escuchar qué es la gracia y ver de dónde viene esa palabra de la gracia para entender cómo es que viene relacionada esa gracia con todo lo que hemos aprendido. Es ahí donde dice, realmente hay un pueblo sabio y entendido, pero ese pueblo sabio y entendido está haciendo la diferencia, está quitando la sabiduría humana por estar introduciendo la sabiduría que es del poderoso. Pero aquellos que están meditando en esta palabra son los que hacen esa diferencia. Ahí es donde se ve la diferencia de cuáles son los que están buscando por medio de la fe la justificación que es en Mashiach Yeshua y que por gracia somos salvos por esta fe, porque hemos buscado, hemos meditado, hemos analizado que si nosotros edificamos nuestra casa sobre la piedra del ángulo, sobre los apóstoles y profetas, ciertamente el poderoso morará en nosotros porque seremos parte de su pueblo, pero porque nos esforzamos para entender su palabra y la obramos, no en lo que decimos, no en lo que hablamos, sino en lo que hemos manifestado por medio de nuestras obras en el amor al prójimo, en el amor hacia los demás. Pero muchos de nosotros no lo vamos a entender. Para muchos de nosotros nada más arderemos en ira, en enojo, molestia, disensiones. Y todo esto es lo que hicieron con nuestro amado Mashiach. Repetimos nuevamente entonces, ¿por qué son piedra de tropiezo? ¿Por qué les fue Yeshua piedra de tropiezo? Porque no entendieron la sabiduría, porque no alcanzaron a comprender que asesinar a un hermano es una de las cosas más abominables, ya que la gracia la entienden todos aquellos que pueden amar a un hermano y no están en el pleito y la contienda y la disensión. Porque si hubiesen amado a Mashiach, ciertamente serían la simiente de los hijos de Israel, y no son simiente de los hijos de Israel porque no entendieron la palabra de justicia, porque no entendieron la palabra. Es ahí donde nosotros estamos fijándonos, nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Primera carta a los Corintios, entonces nuevamente, capítulo 2, versículo 6, me está describiendo por qué ellos no pudieron entrar a esta gracia y por qué Yeshua les fue piedra de tropiezo, porque le mataron, porque no entendieron que la gracia y no entendieron que la justificación es por medio de la fe y la fe nos enseña mano los unos a los otros. Lamentablemente para muchos, no hemos entendido y nunca comprenderemos el propósito de la enseñanza. Pero hay de aquellos que no entienden el propósito de esta enseñanza. Se ha puesto una piedra en Sion para que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero aquellos que son opositores y que están en contra de la enseñanza y que están en contra de la sana doctrina, en el amor, en la paciencia, en la tolerancia, en todas estas cosas que muestra el Espíritu, somos los que realmente hemos sido parte de este gran pueblo. Pero hay de aquellos que no entendemos el concepto, porque Israel no lo entendió, porque si ellos hubieran entendido la sabiduría de parte del poderoso, no hubieran sido los asesinos del maestro, porque ahí estaba el propósito de la gracia y estaba el propósito de la justificación, que es por medio de la fe, y ahí está la gracia, en que nos amamos, como describe la Escritura. Porque Caín era perverso y era malo, porque no había aprendido a entender cuál era el propósito del amor. Es ahí donde encontramos el propósito de la enseñanza, que obremos, que actuemos, demostrando de verdad e íntegramente el amor hacia los demás. Pero hay de aquellos que no perciben y no entienden este concepto. Por eso nosotros, creyentes en el Mashiach, somos realmente el pueblo del Poderoso, si obramos de acuerdo a las cosas que están registradas en la Escritura. ¿Fue piedra de tropiezo para la casa de Israel? Sí, fue piedra de tropiezo, porque no entendieron el propósito de la palabra, que era mostrar por medio de las obras y por medio del amor la enseñanza de la Escritura. Mas ellos, al efectuar esta obra de matarle a nuestro maestro, encontramos que fueron los que tropezaron con la piedra. Primera carta a los Corintios, nuevamente, capítulo 2, versículos 6 hasta 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim han preparado para los que le aman. ¿Dónde está entonces esa gracia? ¿Dónde está esa justificación? Ya que le dieron muerte nuevamente a nuestro maestro. Y le han dado muerte a nuestro maestro porque no entendieron el propósito. Tropezaron en la piedra, sí, tropezaron en esa piedra. Porque el propósito era haber seguido las enseñanzas de él. Aprender a apartarnos de esas cosas que contaminan al hombre. Los pleitos, los adulterios, las contiendas, las disensiones, las herejías, el odiarse. Estas son las obras de la carne. Pero aquellos no lo entendieron. Porque si lo hubieran entendido, no hubieran sido los asesinos del maestro. De la misma manera hoy en día, venimos un grupo, un pueblo a entender su palabra. Y digo entender porque muchos de los que estamos aquí somos entendidos de esa palabra. Entendidos en el saber, en el percibirlo. Pero somos ignorantes, somos incrédulos, porque no cambiamos nuestra forma de pensar de muchos de nosotros. Bendito sea el Poderoso porque nos ha permitido llegar hasta Sion. Para poder subir a ese monte de su santidad debemos de actuar con las obras de la fe. Pero muchos no podrán subir. Como le dijo el maestro a sus discípulos, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. En vuestros pecados pereceréis. Y ciertamente los príncipes hallaron a esta piedra de tropiezo. Y no pudieron subir al monte de su santidad porque no entendieron cuál era el propósito de subir. Por eso las cartas de Juan mencionan acerca de quiénes son los hijos del Poderoso y quiénes son los hijos de estas tinieblas. Todos aquellos que no han entendido este propósito, que no han percibido por qué no pueden llegar, es porque no han percibido que el Poderoso nos está mostrando a un Mashiach, a unos profetas que han transmitido una enseñanza y que muchos de ellos fueron asesinados. ¿Y por qué fueron asesinados? Porque nunca entendieron el propósito de la enseñanza. Por eso es que está en un misterio. Por eso es que está en ese misterio. Porque muchos de nosotros deberíamos de haber entendido este propósito de la enseñanza. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero esto es lo que no entiende el pueblo. Esto es lo que no entiende la gente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero entonces nosotros encontramos este verso en el cual describe el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué hacemos nosotros los creyentes en el Mashiach? Diciéndonos shalom, mi hermano, shalom. Y apuñalando, como dice, apuñalándonos por la espalda. Nos decimos shalom, hermano, shalom, mi hermano. Y nos aborrecemos. No es posible que podamos ser parte de este pueblo que el Mashiach está describiendo y que no hagamos la diferencia. Que todavía hoy en día tengamos la costumbre de estarnos mandando amenazas, de estarnos hablando en contra, hablándonos de una manera negativa. No es posible que aún así sigamos cometiendo los mismos errores. ¿Quiénes son los que tropiezan? Son estos. Está en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 3, del 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Hasta el verso 13, por favor, Ana. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por eso Juan en la carta describe, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si el pueblo de Israel no hubiese matado a Mashiach, no hubiese hablado mal en contra del Mashiach, hubiese hablado mal en contra de la doctrina que enseñaba Mashiach, pero a ese varón le decían por Belzebú sacas a los demonios, la doctrina que tú traes es de Belzebú, el príncipe de los demonios. ¿Cómo le podrían decir así a la doctrina que era pura, a la doctrina que era sana, a la que daba libertad, a la que daba vida? ¿Cómo es posible que hoy en día miles de y miles de miles, estamos hablando de millones de personas a nivel mundial, no entienden que no sirve de nada estar leyendo la Biblia y darse golpes en el pecho? No sirve de nada escudriñar la palabra. Y hoy en día seguimos con el mismo comportamiento. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué es lo que hizo Caín? Como nos dice la primera carta, queremos hallar un tropiezo, sigamos con nuestro comportamiento, sigamos con nuestra inmadurez, con nuestro desafío, con nuestra forma negligente de no obedecer el mandamiento, hacer las cosas como mejor nos parece, no teniendo en cuenta si es Shabbat o no es Shabbat, no haciendo entender a los hermanos y a la gente que hay que obedecer el mandamiento del Padre. ¿De qué le sirve a los siervos? ¿De qué le sirve a todos decir que tenemos el conocimiento del Padre y nuestras obras dónde están, si no aprendemos ni siquiera a guardar el mandamiento como lo describe el Poderoso? ¿Se nos olvida el mandamiento? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué debemos de hacer? Lamentablemente para muchos, muchos hemos de encontrar a Mashiach por tropiezo, y nunca nos daremos cuenta por qué el Mesías será tropiezo para nosotros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y habla del mundo porque el mundo aborrece. El mundo pleitea. El mundo contiende. El mundo hace disensiones. El mundo hace divisiones. El mundo hace todas estas abominaciones, que para el poderoso es una abominación. ¿Por qué tropiezan? Porque no escuchan. ¿Y por qué no escuchan? Si tan fácil es entender que nos dice no pleites, no mates, no desees el mal, ama a tu prójimo como a ti mismo, y con esto has guardado toda la ley y los profetas. En una sola palabra se cumple esta. Lo dice Gálatas y lo dice Romano, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y has cumplido toda la ley. Y dices, ¿por qué voy a cumplir toda la ley? Ah, es que si los mandamientos del poderoso guardas, si lo amas a él, amar a él es escudriñar su palabra. Y si escudriñas su palabra, te darás cuenta que el propósito que nos muestra es que amemos a los que están a nuestro alrededor. Si amo a los que están a mi alrededor, Santiago y Juan describen que estamos amando al poderoso. Por eso Yeshua ponía ejemplos acerca de sus siervos. Si lo dices a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Si demostramos el amor entre nosotros, entonces hemos visto que realmente el poderoso está con nosotros. Pero mientras siga habiendo todo este tipo de cosas, no podremos ser parte de este gran pueblo que está pidiendo el poderoso. Entonces describe la escritura que realmente para que seamos parte de este gran pueblo tenemos que atender la palabra de justicia. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 14 hasta el versículo 18, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este hemos conocido el amor, en que en él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces nosotros podemos entender que lo que describe la Escritura es que nosotros aprendamos, que entendamos este propósito. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos, pero si no nos aprendemos a amar entre nosotros, ¿cómo es que hemos de pasar de muerte a vida? Amenazándonos, mandándonos amenazas, hablando mal los unos de los otros, propagando la envidia, el enojo, la molestia, todo esto, no puede ser posible. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna y permanente en él. En esto hemos conocido el amor, el que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Ya creo que vamos a poner la vida por los hermanos. Me imagino cuánto de nosotros daríamos la vida por otro hermano. Me imagino, quisiera entenderlo. Verso 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y entendemos que el propósito es lo que nos invita al Mesías. Y yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido esto. Lo hemos entendido, lo hemos percibido, lo entiende nuestro corazón. Ya nada más es cuestión de obrarlo. Solo es cuestión de obrarlo y demostrarlo. Si hacemos esto, seremos realmente parte de este pueblo. Entonces nosotros hoy en día, de acuerdo a Israel, ¿por qué hay otro piezo? Nada más porque no quiso escuchar al Mesías. El Mesías se enseñaba a perdonar. Y decían, ¿ese está loco? ¿Ese hombre está loco? Si Moshe enseñó, si alguien mata a tu hermano, mátale tú también. Si la Torá describe eso, entonces hay que cobrar lo que dice la Torá. Yeshua dijo, no, oíste que eso fue dicho. Pero entonces, ¿quién tiene más peso, lo que dices tú o lo que dice Moshe? Pues lo que dice Mashiach. ¿Y de dónde saca uno que lo que pesa más, lo que dice Mashiach es más peso que lo que decía Moisés? Pues el mismo Moisés lo dice. Te levantaré un hermano entre vosotros, de entre tus hermanos levantaré a un profeta. A él lo oiréis. Pero la gente no lee Deuteronomio, no lee el libro de Devarim y no quiere entender que el mismo Moisés estaba hablando de que tenía mucho más peso un profeta que se levantaría después de él, de entre sus hermanos, que tendrían que escucharlo a él, ya no a Moisés, pero la gente no quiere hacer la diferencia. ¿En dónde hay en el tropiezo? Ese es el tropiezo que haya, porque realmente no quisieron escuchar al Hijo del Hombre. Isaías capítulo 8, verso 14 y verso 15, por favor. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. ¿Quiénes serán los que iban a tropezar, de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías? pregunto a mis hermanos que estamos en Sky, pregunto a mis hermanos que estamos ahorita escudriñando, ¿quiénes eran los que iban a tropezar? De acuerdo a lo que dice Isaías. ¿Pero qué pasa entonces con la gente cuando lee los libros y lee a los profetas? La gente piensa que somos hijos de Israel, y por ser hijos tendremos, ¿no será tropiezo el Mashiach? Por eso Mashiach nos dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿En qué tropiezan? Pues en la misma palabra. ¿Por qué tropiezan? Porque el profeta Isaías lo dijo. ¿Y por qué Pedro lo vuelve a citar? Nos vuelve a describir que tropiezan por causa de no entender esa palabra. Por eso nosotros entendemos hoy en día que hay un misterio grande, y ese misterio que hemos visto nos está enseñando que la gracia que viene para todos aquellos es por medio de la fe. Mañana al escudriñar en la parte por la mañana podremos observar que la gracia podrá permitirnos a todos comprender que la justificación no podía tenerla a los hijos de Israel por medio de la enseñanza de la Torá, y mucho menos podían encontrar la gracia, ya que cuando la gracia introducida fue por causa del pecado y por causa de la promesa que se le hizo a un varón que se llamaba Abraham. A Abraham se le dan a él los pactos y las promesas. Estos pactos y estas promesas hacen que todos aquellos que hemos escuchado de esta palabra podamos nosotros ser parte de este pueblo, y pues, como dice la escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ciertamente entonces, encontrando acerca de este conocimiento que nos describe la carta, el libro de Corintios, que la carta a los Corintios nos muestra acerca del proceso que ha pasado Israel, un proceso en Israel que realmente no todos estamos percibiendo, un proceso que Israel tenía que ser para tropiezo. ¿Y por qué tropiezan? Tienen que ser endurecidos para que nosotros los gentiles entrásemos este conocimiento, y que también la gracia fuese no nada más a Israel, sino para muchos y para el levantamiento de muchos en Israel, así como también a los que hemos creído de entre las naciones. Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35, por favor. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces describe, cuando Simeón ve al niño Yeshua, cuando todavía no era más que un niño de 8 días de nacido, porque lo llevaron al templo a circuncidarlo, describe. Entonces bendijo Simeón y dijo, dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamientos de muchos de Israel, y señal para los que será contradicho. Yeshua vendría como principal piedra del ángulo, caída para muchos, pero también para levantamientos en muchos en Israel. El versículo anterior nos describe acerca de lo que Simeón había escuchado acerca del Espíritu y percibía acerca de lo que habían dicho el profeta Isaías acerca de este varón, que mucho, dice, poco mes para levantar nada más a los hijos de Israel, sino también a muchos pueblos tendría que venir este Mashiach. Pero como principal punto es que vendría a ser piedra de tropiezo y para levantamiento de muchos en Israel. Lucas capítulo 2, versículo, dijo Simeón desde el verso 29 hasta el verso 34 nuevamente. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para esto ha venido el Mashiach, no nada más para los hijos de Israel, sino también para los gentiles. una luz que iba a alumbrar en él, pero muchos de los hijos de Israel tendrían que tropezar en él, muchos serían de tropiezo por las tinieblas que estaban en ellos. Por eso nosotros encontramos acerca del Mashiach, y encontramos acerca de este Mashiach, que él levantaría a muchos en Israel, pero también sería para muchos de tropiezo. Hemos encontrado lo que describen los profetas, que ha sido puesta una piedra angular, y esta piedra está puesta también no nada más para Israel, sino también para todos aquellos que también hemos escuchado esta palabra, y que nosotros hemos tropezado en el Mashiach. Esperemos que muchos de nosotros hoy en día evitemos el estar enojados, pleito, la contienda, la disensión y todo esto, y recapacitemos y pensemos acerca del comportamiento de nuestra persona, y cambiemos realmente este estado negativo, este estado de estar deseando el mal a los hermanos y al prójimo, porque de esto nos está hablando acerca de los profetas, de que evitemos esta piedra de tropiezo, porque tropezamos por la palabra, no que Mashiach sea tropiezo. Mashiach no de tropiezo a nadie. Él vino para la restauración y salvación de su pueblo. Nosotros somos perversos y por eso tropezamos en él, en su palabra. Juan capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Estas cosas os he hablado para... Perdón. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Imaginémonos lo que veíamos el Shabbat pasado. Los discípulos saben acerca de lo que va a acontecer y va a pasar. Los discípulos están siendo preparados para que no haya un tropiezo. Imaginémonos, como les decía el Shabbat pasado, cómo este grupo de discípulos encontrarían en el camino a un tropiezo. Encontrarían un tropiezo porque la palabra lo había señalado. Que los discípulos tendrían que ir y anunciar la palabra por todo camino. Pero dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Por eso encontramos acerca, más allá de lo que está decretado para los discípulos y su muerte, nos está señalando acerca del verso 3. Harán esto porque no conocen a mi Padre y a mí. Dijo el Maestro, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Dijo el Maestro, si me conocieses, si alguien pudiese entender cuál era el propósito del Mashiach, cuál es el punto por el cual el Mashiach vendría, si la gente hubiera podido aprender a escuchar al Mashiach, si lo hubiesen podido entender cuál era su propósito, si lo hubiesen escuchado, no hubieran encendido su enojo ni su ira, hubieran puesto atención, no se hubieran enfrascado en el estar preguntando, pensando, discerniendo acerca de lo que el Maestro venía a hacer. Por eso él describía, si me conocieses, una persona que conoce al Mashiach sabe entender que nos está invitando a cambiar nuestra forma de vida, apartándonos del pecado, apartándonos del mal. Por eso él dice, si me conocieses, por eso el Mesías le describía, harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Si conoces al Padre, has conocido al Mesías. Por eso es lo único que nos está invitando, es que guardemos sus mandamientos. Y guardando el mandamiento no debemos de odiar al prójimo ni a nuestros hermanos. Primera, Juan capítulo 14, versículo 7, hasta el versículo ahorita, hasta el 10, por favor. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, por eso le está describiendo ahí. Estas cosas he hablado para que no tengas tropiezo. Si uno conoce al Padre o conoce al Mesías, que es lo mismo porque él enseñaba la doctrina o la enseñanza de su Padre, entonces podríamos entender que no hallaríamos tropiezo. ¿Y por qué hallamos tropiezo en el Mashiach? Por las diferentes doctrinas que salen de nuestras cabezas. Por eso decimos, como dice la carta a los Corintios, con demostración del Espíritu en poder. Yo sí hablo de las, si yo hablo del Padre, no hablo de lo que yo me venga la, el pensamiento a la cabeza, como lo veíamos hace rato en la primera carta a los Corintios, sino lo demostramos con las Escrituras. Por eso le dice ahí, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y dice el verso 3, harán esto porque no me conocen, no conocen al Padre ni me conocen a mí. Por eso el Mesías le dice a sus discípulos, esto no es al pueblo judío nada más, sino a sus discípulos, si me conocieses también a mi Padre conocerás, desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tendrían que preguntar, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué? Porque ellos no le habían visto. Ellos a lo mejor dijo, bueno, algún día nos saludó el Padre, pero no sabíamos que era el Padre. Dinos quién es para que lo saludemos y lo veamos quién es físicamente. Pero el maestro no estaba hablando físicamente de él. Por eso él les aclara. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y si estaba él con ellos, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? Estaba en el conocimiento de la doctrina, en la enseñanza de su palabra. Por eso el verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por tanto, cuando uno conoce al Maestro, conoce a uno al Padre. Pero cuando una persona está enseñando o hablando de una doctrina que no está registrada en la palabra, ¿de dónde salen los pensamientos? Muchas veces citamos lo mismo. Ponemos el ejemplo más claro. El judaísmo y el mesianismo, no todos, pero la mayor parte, yo he visto casi el 100%, hasta que no conocí a mi hermano César, me dijeron, no, hay un grupo que aquí en Guadalajara no cree de esa manera. ¿En serio? Le digo, qué raro. Pero bueno, eso es lo que le digo a mi hermano, digo, a veces no es creíble, ¿no? Pero bueno, le digo a los hermanos, la Escritura dice que Mashiach es Elohim, y dice que el Padre es Elohim, multitudes de versos, ya sé la palabra El, Eli, Elim, Elohim, Elojeja, Elojada, ahí describe acerca de la pluralidad y del singular de muchos dioses. Sabemos que es uno el poderoso y el eterno, uno es el todopoderoso, que es el que conocemos como Elohim, pero también están los demás. ¿Por qué cerrarse, siendo ellos hebreos, leyendo el hebreo, y la Escritura describe claramente, por tanto Dios fungido por Dios? Dice, Dios fungido por tu Dios, no por el de David, sino el de él. Y dice uno, ¿qué más quiere el judío para entender que no hay un Elohim nada más? Pero bueno, vamos al Salmo 82 y le vuelves a citar otro verso. Bueno, los creyentes en el Mashiach, que los que creen todavía de Mateo a Apocalipsis, de los mesiánicos que todavía creen en estos libros, porque con el tiempo, como se apegan a la Torah, tienen que desechar al Mesías, porque el Mesías y Saulo son contradictores a la Torah. Pero bueno, mostramos y les decimos, mira lo que dice aquí. Y la gente no entiende que ahí la Escritura te dice en una multitud de versos que Mashiach es Elohim. Y le describimos a los hermanos, bueno, dice Mashiach, tanto tiempo estoy con vosotros y no me creéis, Felipe, ¿cómo pues me dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Por qué mora el Padre en él? Ah, porque él le dio dada la enseñanza. y él transmite esa misma enseñanza. Si nosotros aprendemos esa enseñanza y obramos esas enseñanzas, también el Padre lo conoceremos. Entonces no tendremos tropiezo. Pero muchas veces nosotros tenemos la duda. Y vienen los hermanos y me dicen, tengo que usar kipa, tengo que usar talit, tengo que usar tzitzit, tengo que usar la menorá, tengo que usar las dos velas que se prenden en Shabbat, tenemos que hacer la celebración de la el recibimiento de Shabbat, tenemos que hacerlo de la forma como dicen. Bueno, ¿de dónde vienen todos esos pensamientos? Dime qué parte de la escritura dice que hay que hacerlo y lo hacemos. No, pues no viene. Bueno, entonces no lo hagas. Cuando una persona entiende que es la Torah añadida, debe de entender que lo que está registrado en el libro de Números, de Levítico y de Deuteronomio, son enseñanzas que se le dio a un pueblo que era duro de servicio y rebelde a esa enseñanza. La multitud de religiosos a nivel mundial están percibiendo ese tipo de doctrinas y ese tipo de enseñanzas. Quiere decir que nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, entendiendo el concepto de estas enseñanzas, estamos percibiendo que realmente el Mashiach es nuestro Elohim, y por tanto, cuando dice las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, por eso le dice, si me conocieses, si nosotros no queremos hallar tropiezo en el Mashiach, tenemos que aprender quién es el Mesías y quién es el Padre. Si aprendemos qué es lo que quiere el Padre de nosotros, entonces seremos su pueblo. ¿Qué es lo que nos pide nuestro Padre que está en los cielos? Que nos amemos los unos a los otros. Y eso es lo que no entendió Israel. Eso es lo que no entendió el pueblo. Dicen por ahí, tan difícil es. Entonces, ¿en dónde radica la enseñanza en el judaísmo? ¿En dónde radica? Pues en la Torá. Ah, entonces nosotros vamos a tratar de entender por qué la Torá, los que son de la Torá, no puede ser introducidos a la justificación y no pueden ser introducidos a la gracia. Entonces hay que empezar a entender por qué el judaísmo no entiende la enseñanza de la gracia y por qué no entiende la enseñanza de la justificación. Eso lo veremos entonces mañana, pero ahorita, antes de terminar, tendremos que citar los versículos que están relacionados con esta enseñanza. Entonces nosotros entendemos que para no haya tropiezo en el Mashiach, hay que conocer lo que Mashiach nos está enseñando y hay que conocer al Padre. En este momento me he dado a entender con todo lo que se ha tratado de explicar en esta noche, mis hermanos, para seguir adelante. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 4, mis hermanos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Si queremos entender que no debe de ser tropiezo Mashiach en nosotros, hay que obrar los mandamientos. Por eso es que él está diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. ¿Yo cómo puedo definir que realmente soy una persona que no hallo tropiezo en Mashiach? Aprendiendo a guardar los mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos? Preguntan muchos. Pues son los que hemos registrado en muchas partes de la escritura y que entendemos que para poder guardar sus mandamientos hay que obedecer lo que está registrado ahí. No tendrás otros dioses delante de mí. Sí, pero no lo entendemos desde la perspectiva literal. Entendemos que hay mucha enseñanza detrás de la enseñanza que está en los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, ni adulterando la palabra del Poderoso. Hay que entender qué es esa palabra del adulterio. Hay que aprender lo que está describiendo los libros, pero por eso necesitamos entender, necesitamos discernir acerca de lo que son los mandamientos. Entonces nosotros tenemos que aprender acerca de esto. ¿Cuáles son esos mandamientos? Nuevamente regresamos a Juan capítulo 14, versículo 10 hasta el versículo 15, por favor. Y es así como podremos obtener este espíritu que describe hasta el verso 17. Vamos a leer hasta el 17, que es algo de lo que estamos señalando, para que no encontremos tropiezo en Mashiach, porque el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. De nada le sirve decir, yo entiendo la palabra, yo soy muy sabio, yo soy muy entendido, yo percibo todas las cosas, nada le va a servir. Podrá saberse, como describe la carta a los Corintios, todo conocimiento, toda la sabiduría. Podrá entender todos los misterios de tal manera que puede traspasar un monte y pasarlo de aquí para allá y se pasará. Y nada le será imposible. Tendrá todo el conocimiento de la fe y la enseñanza. Pero si no tiene amor, de nada le sirve su sabiduría. Su sabiduría es vana, no sirve para nada. Juan capítulo 14, verso 10 hasta el 17. ¿No creéis? que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces nosotros hoy en día, entendiendo esta enseñanza, podemos comprender que realmente para que nosotros podamos decir que le conocemos, tenemos que aprender a guardar los mandamientos. Tenemos que guardar el mandamiento amado los unos a los otros. Tenemos que aprender el concepto porque a eso nos está invitando. Israel no lo entendió, le dio muerte a los discípulos, le dieron muerte al Mashiach, los odiaron, los despreciaron, los persiguieron, los golpearon, los azotaron, y el Mesías ya lo había anticipado de que le harían esto a su pueblo. Está registrado en Mateo 23, en su versículo 31 en adelante, que eso lo harían los príncipes de la casa de Israel. Y hoy en día todavía nosotros, entendidos en la palabra, seguimos buscando el mismo propósito de entender ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Dijo el Señor en los tiempos de Moisés. ¿Hasta cuándo querréis guardar mis mandamientos y mi instrucción? Y otra vez hoy en día, después de miles de años, se levantan hombres diciendo, varones hermanos, ¿hasta cuándo vamos a guardar el mandamiento de Elohim y la instrucción que hemos aprendido de la enseñanza? No de la instrucción añadida, sino de la instrucción de la libertad. La instrucción que nos da vida eterna, de acuerdo a Santiago, lo que dice el Romanos. Esa enseñanza que nos da vida, amándonos los unos a los otros. Pero encontramos el tropiezo, porque muchos no hacemos la diferencia de lo que está diciendo Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 32 al versículo 35, perdón, del 32 al versículo 33, perdón. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la palabra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. ¿Quiénes no iban por la fe? Los israelitas, los judíos, sino como por obras de la Torá. Y el que obra las obras de la Torá no puede ser justificado. La justicia viene por el oír de la fe. Por eso las obras, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en el libro de la ley para hacerlas. Las obras de la ley no justifican al hombre. No hay ningún pasaje en el cual describa la Escritura que por las obras de la Torá se justifica al hombre. No hay forma de justificar, el mismo Moisés lo describe. Nada más hay una sola forma de ella, la justicia. Por eso describe, ¿por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos 9:33 dice, como está escrito, Isaías capítulo 28 que leíamos hace rato, porque está escrito, he aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo, roca de caída. El que creyera en él no será avergonzado. En la carta de Pedro también lo vimos hace rato. Por tanto, entonces nosotros entendemos que los que son de las obras de la ley no pueden hallar esta justificación, porque se justifican por medio de las obras. Por eso hoy en día entendemos, y eso lo explicaremos a la mañana, cualquiera que se reúna desde temprano, podremos seguir la secuencia acerca de las obras de la ley, de tal manera encontrando que la gracia, no podemos introducirnos a esta gracia porque no entendimos la palabra de la sabiduría, no entendimos el misterio que estaba en las Escrituras. Por eso encontramos acerca de estos hombres que quieren justificarse por las obras de la ley cuando no se puede. Por eso dice que tropiezan. ¿Y por qué tropiezan? Porque la ley fue dada, pero fue dada a un pueblo por su pecado, como dice la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Leámoslo, por favor. Y ese pueblo que quiere obrar de esta manera no puede hallar la justicia ni la gracia. La única forma de hallar la gracia, el mismo Moisés lo certifica, que es por medio de guardar los mandamientos, no la Torá. Leamos, por favor, mis hermanos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos fue dada esa ley, para aquellos que no entendían que amar a tu prójimo como a ti mismo se resumía toda la enseñanza, amaos los unos a los otros, se resume todo, pero si alguien mataba, entonces se le tenía que dar muerte. Y eso lo vamos a ver dentro de 15 días cuando les platiqué acerca de que veríamos las ciudades de refugio, para qué servían las ciudades de refugio, cuando veíamos la enseñanza acerca de por qué Caín mata a Abel y se le pone una señal a Caín porque el poderoso no estaba de acuerdo que asesinaran a Caín. Quien tenía que vengarse de la muerte de Caín tenía que ser el poderoso, no el pueblo. Por eso el Señor dice, dejadme la venganza a mí, ni él la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No tenemos por qué vengarnos nosotros, él es el que se vengará. Pero esto no lo entiende Israel y esto no lo entendió Judá y eso no lo entienden hoy en día la multitud de gente que sigue diciendo que hay que practicar la Torah de esa manera equivocada. No estamos para obrar esta enseñanza de la Torah. Por eso la Escritura dice en Romanos, porque iban tras ella no por la fe, dice, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en esa piedra de tropiezo por causa de lo que está registrado en la Torah. Entonces nosotros leemos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, que la justicia, para hallar esta justicia es por medio de los mandamientos. Moisés nunca menciona que la justificación venga por medio de la Torah, sino por los mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Deuteronomio 6, verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Entonces, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante del Señor, no la Torah, sino la Mitzvah. Por tanto, cuando nosotros entendemos este concepto, entonces Saulo nos está describiendo Romanos capítulo 6, vamos para Romanos capítulo 6, y esto lo explicaremos mañana. Explicaremos acerca por qué Israel no podía entrar en la justificación y por eso no pueden hallar ellos la gracia, porque muchos hoy en día que no entienden el concepto de la enseñanza y que no entienden acerca de la doctrina de Elohim ni la de Mashiach, por eso se pierden. Porque cada quien agarra su rumbo y enseña doctrinas que no vienen registradas. Para que nosotros podamos ser parte de este pueblo, necesitamos demostrar con las escrituras de los profetas y los apóstoles las enseñanzas que están registradas allí. De lo contrario, cualquiera que quiera demostrar una enseñanza que no está registrada aquí, perderá el camino y tendrá que perder la vida. Pero nosotros, creyentes en el Mesías, si obramos lo que está aquí registrado, seremos salvos por esta fe. Romanos capítulo 6, perdón, ya ni busqué el versículo, Romanos capítulo 6, versículo 20, si no mal recuerdo. Ahorita les doy bien el verso. Romanos capítulo 6, versículo 20. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 21. Pongamos atención porque la Torá, cuando se introduce al pueblo de Israel, incrementó el pecado. Por eso, al incrementarse el pecado, vino la transgresión y la muerte. Y cuando esta Torah, al no perfeccionar al hombre, entonces sobrepujó la gracia. Leamos, por favor. Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. Pero por gracia Elohim, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si somos libertados del pecado, somos siervos de esa justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Por tanto, nosotros ahorita, entendiendo esta forma de doctrina, entendemos que somos libertados del pecado para obrar las cosas en la santificación y ser libres acerca de esta enseñanza del pecado. Practicaremos entonces la justicia. Romanos capítulo 5, versículo 17 hasta el versículo 21, por favor. Pues sí que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Yeshua Mashiach, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Si Romanos 6, verso 20 dice, para que cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de esta justicia, verso 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No hay otra forma para que podamos ser parte de esta justicia. Pero ¿qué pasa? Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, que es en Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia, y esta es la abundancia que vamos a investigar mañana, de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y la justificación es lo que obra la vida. Por eso dice que si antes presentábamos nuestros cuerpos para la inmundicia y la iniquidad, ahora presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Capítulo 5 de Romanos, verso 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo, la Torah se introdujo, la añadida, para que el pecado abundase. No fue la intención de la Torah, pero el pecado sobreabundó. Mas cuando el pecado abundó, dice aquí, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, y hablamos de esta gracia, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Yeshua, el Señor nuestro. Por eso Romanos en su capítulo 6, versículo 1 y 2, dice de esta manera, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. No porque abunda el pecado, viene la gracia, y la gracia no te salva, en ninguna manera. La gracia no es pecaremos, por eso dice Saulo, porque muchos lo agarran por ese lado, pecaremos, porque como la Torá se introdujo para que creciese el pecado, y gracias a que se incrementó el pecado, vino la gracia, entonces, para que no quede duda en alguna persona y no empiece a maquinar ideas locas, entonces dice el Señor, dice Saulo, pues ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no debemos de practicar el pecado, ya que el pecado, la gracia que veremos mañana, nos enseña que practicando el pecado nos da muerte. Mas si somos justificados por esta obediencia, tendremos vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 14 y verso 15. Y mañana empezaremos con el tema acerca de por qué los que eran de la Torá no podrían ser salvos por medio de esta Torá. Romanos capítulo 6, versículo 14 y verso 15. Y mañana explicaremos un poquito más de este capítulo 4 y sacaremos mucha de la enseñanza que tiene este libro. Romanos 6, verso 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gracia no es ocasión para el pecado. La gracia nos mostrará el día de mañana que gracias a esta gracia hemos venido a tener vida eterna en Yeshua el Mesías. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si el Padre nos permite, mañana seguiremos la secuencia de esta enseñanza de lo que es la gracia y la justificación para que podamos entender cuál es el propósito del Poderoso. Mis hermanos, los invito el día de mañana a las 10, sería a las 9:30 para que oremos, los invito a las 9:30 y empezar a las 10 para las 10 la enseñanza. Invito a todos mis hermanos para que sigamos la secuencia y podamos seguir viendo este tema acerca de la gracia y la justificación y por qué aquellos israelitas y aquellos judíos no pueden entrar a la gracia ni tampoco pueden entrar a la justificación. Aquellos que hoy en día practican la Torá añadida no pueden ser parte de esta gracia ni tampoco de esta justificación, que es por medio de la fe, como a nuestro padre Abraham fue enseñada esta enseñanza de la fe, y así todos estos podemos ser justificados mediante Yeshua el Mesías, porque por su sangre fuimos salvos por medio de esta enseñanza. Entonces, mis hermanos, los invito el día de mañana para que sigamos la secuencia de este tema de la gracia y de la justificación, sabiendo que la enseñanza del tropezar, sabemos que el tropezadero es tropiezo para todos aquellos que se pierden, para aquellos que se pierden porque no han entendido que el amor al prójimo o el amor a nuestros hermanos, porque dice que el que aborrece a su hermano, no ha entendido el propósito de la enseñanza de Elohim y de su padre. Por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y como dice la escritura en los evangelios, que en esto entenderemos que no hay tropiezo. ¿En qué? En que conocemos al Padre y conocemos al Hijo. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde a todos los que están en la radio y a mis hermanos que están aquí reunidos y a los que estamos también aquí. Invito a alguien de mis hermanos que quiera hacer la oración. No sé si mi hermano Benjamín, ¿gustas hacer la oración para despedirnos aquí del grupo en esta noche y dar gracias al Padre porque pudimos reunirnos en este nuevo día de Shabbat, mis hermanos? Oremos. Bendito Padre Celestial, amado Padre Eterno, te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de reunirnos todos los hermanos, aún así sea la distancia, pero siempre en un mismo espíritu. Bendito Padre, te pido por cada uno de ellos, por cada uno de los hermanos reunidos, y asimismo hermanos que no pueden estar reunidos por diferentes causas, y que sí consideren tu día, el día en santificación. Bendito Padre, te pido misericordia por ellos, ayudarlos a que tu palabra sea germinada en sus corazones y que en la meditación puedan encontrar ese shalom y esa gracia que tú solo nos entregas. Bendito Padre, te pido por el amor en comunión para con toda la congregación en Mashiach, para con todos los hermanos. Ayúdanos a comprender que el amor entre nosotros es fundamental ayúdanos a entender que el hecho de que estemos en tu gracia sea para con cada uno de nosotros, considerémonos en amor, pues consideremos así que si por a veces motivo hemos hecho daño a uno de nuestros hermanos, pone en nuestro corazón un alivio para que en el amor de Mashiach podamos reconciliarnos con los hermanos y que podamos encontrar esa fraternidad para con el uno al otro. Bendito Padre, ayúdanos a ser una familia en Mashiach así como tú lo quieres. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, y asimismo quieres que seamos unidos. Si hay alguno de mis hermanos que pueda tener alguna dificultad en la unión, en la fraternidad, en la búsqueda en comunión para con uno u otro hermano, te ruego, Padre, que tenga misericordia de aquel hermano, aquella hermana, y pone en su corazón ese amor en Mashiach Yeshua. Bendito Padre, te pido por los hermanos que puedan estar padeciendo alguna necesidad, alguna aflicción, alguna falencia, alguna cosa dificultosa en su vida, sea cárcel, enfermedad, padecimiento, falta de alimento y abrigo. Ayúdalo por tu misericordia y pon en el corazón en ese amor de familia y Mashiach para con uno y lo otro, para que nos sostengamos y aprendamos del mismo mandamiento, y más que mandamiento, el amor que Mashiach nos enseñó y nos encomendó, para que de esa forma llegara a saber el mundo que éramos, que fuésemos sus discípulos. Bendito Padre, te ruego por la familia de cada uno de mis hermanos, te ruego por sus hijos, por las personas que estén cerca, quizás escuchando también esta palabra. Te ruego también por el pisar, por el caminar de cada uno de mis hermanos. Bendito Padre, te doy mucho gracias por tus bendiciones. Y te pido misericordia y perdón por cada uno de ellos, en el nombre de tu amado Cordero Kadosh, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que por esto los bendiga y los guarde a todos, que la paz de Elohim sea con todos, y que el Padre nos permita tener la vida para seguir escudriñando y meditar en su palabra y poder hacer cambios en nuestra vida espiritual. Mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde. Mis hermanas y mis hermanos, los amo mucho. Y también aquí, mis hermanos, bueno, despídense también aquí de los hermanos. Una, dos, tres. ¡Shalom!